se fue y no se despidió. Tomó sus cosas aquella tarde y se marchó. Duele saber que ya no estarás, que has tomado un viaje eterno y no volverás. Quien me leerá los cuentos por la noche, me abrazará cuando haya frío, quien sanará este corazón herido. Por más que pase el tiempo, no puedo entender el vacío inmenso que has dejado en mi ser. Pero nunca pierdo la esperanza, en mi Dios tengo confianza. Estoy seguro que te volveré a ver, te volveré a ver. Con la vida, tu dulce voz, tu sonrisa y tus labios llenos de amor. En medio de todo el dolor, Dios estuvo aquí a mi lado, no me dejó. Leerá los cuentos por la noche, me abrazará cuando haya frío, que sanará este corazón herido. Por más que pase el tiempo, no puedo entender el vacío inmenso que has dejado en mi ser. Pero nunca pierdo la esperanza, en mi Dios tengo confianza. Estoy seguro que te volveré a ver, te volveré a ver. El tiempo no logró entender el vacío inmenso que has dejado en mi ser. Pero nunca pierdo la esperanza, en mi Dios tengo confianza. Estoy seguro.